Con esta rítmica música de Dizzy Gillespie damos inicio a esta cita de hoy de Yacero, Jazz y Erotismo. A través de la pluma de Denzil Romero, él nos llevará por la biografía erótica de Manuelita Sáenz. Su vida va a convertirse en una aventurosa odisea amorosa, pues se permite vivir todas las situaciones pensables del amor y el sexo. Defensora de la libertad en todos sus aspectos, se adhiere a la causa de la liberación de los países andinos de la corona española y a la causa de la liberación de la mujer. Famosa ya por sus hazañas amorosas, por sus ideas avanzadas y hasta por su participación activa con el grado de capitán en la célebre batalla de Ayacucho, solo le faltaba para saltar a la leyenda el convertirse en la amante permanente, aunque no por ello fiel, del gran libertador Simón Bolívar, con quien mantuvo una relación abierta en la que la sucesión de amantes por uno y otro lado fue siempre continua. Yaceros, hoy los invita entonces a que hagamos parte de las aventuras de Manuelita Sáenz en este interesante libro de la colección La Sonrisa Vertical. Ahora voy a estar contigo, querida, solamente contigo el resto de la noche. Voy a pensar solamente en ti, a quererte y a adorarte en nuestro sitio de amor. Calla, desnúdate y cierra los ojos. Besaré tu pelo desplegado sobre la almohada entre una nube de aroma y tu frente albarina como un río de cristal, tan limpia como un campo raso, rotunda como las umbelas de la primavera. Tus párpados henchidos como la maternidad, adormilados quizá por el cansancio de la espera, y tus labios abrasados aunque pudorosos, no lo cierres por piedad, entreabiertos déjalos que celebren la llegada del placer. También besaré tus senos, los besaré como a dos semillas ácidas y ciegas, y estrecharé tu cintura hasta hacerla volar como una palabra que se pierde en el aire hasta volverse un fruto. Haré en la noche un claro de sol para su vuelo, un círculo de imágenes que asciendan con esa lentitud de las horas quemadas al ritmo del corazón. Y tus manos, déjalas que recorran mi cuerpo. Ay, tus manos cargadas de rosas, son más puras tus manos que las rosas. Y entre las hojas blancas surgen lo mismo que pedazos de luceros, que alas de mariposas albas, que sedas cándidas. Se te cayeron de la luna, juguetearon en una primavera celeste, son de alma. Tienen el esplendor vago de lirios de otro mundo, deslumbran lo que sueñan, refrescan lo que cantan. Mi frente se serena como un cielo de tarde cuando tú, como tus manos, entre sus nubes andas. Si las beso, la púrpura de brasa en mi boca empalidece de su blancor de piedra de agua. Tus manos, entre sueños atraviesan palomas de fuego blanco por mis pesadillas malas, y a la aurora me abren, como con luz de ti, la claridad suave del oriente de plata. Horizontal, sí te quiero, mírale la cara al cielo de cara. Déjate ya de fingir un equilibrio donde lloramos tú y yo. Ríndete a la gran verdad final, a lo que has de ser conmigo. Quiero amarte, Manuela, amar, amar, amar, ser más aún, amar, en el amor, refulgir en la luz. Este es el libro que nos ocupa hoy, La esposa del Dr. Thorne, de Denzel Romero, Las aventuras eróticas de Manuelita Sáenz. Manuela le toca como custodia una pariente suya, Sor Juana Librada de la Santa Cruz, una de Aispuro y Ascasubí, prima hermana de doña Joaquina. Es ella, a no dudar, quien la inicia en la práctica de la lascivia y la solicitación, en ese juego inenarrable del «Oh, llama del amor viva que tiernamente hiere», del «Oh, mano blanda» y del «Oh, toque delicado que a vida eterna sabe». Por ella, Manuela descubre los llamados desposorios místicos, lo que es alcanzar el éxtasis por medio de pensamientos eróticos, y más tarde, lo que son dos cuerpos frente a frente, como raíces en la noche enlazadas o dos astros que caen en un cielo vacío, lo que es la codicia de unos labios, de unos senos palpitantes, de una vulva igual a la suya y que, como la suya, vibre y destila jugos bebibles que saben a gloria. Pero no, no se conforma Manuela con el escarceo del amor sáfico. No le bastan los toques delicados, ni el cautiverio suave, ni la regalada llaga. No, no se conforma con el voluptuoso temblor, con los libidinosos cosquilleos y las aplicaciones de los sentidos que la tía Librada le ofrecía. Yaceros con la música de Dizzy Gillespie y esta literatura bella, densamente, amorosamente erótica de Denzil Romero en la obra La esposa del Dr. Thorne. We'll be right back. quería más, quería un hombre. Un hombre, sí, que le hiciera vivir con su ominosa carne. Un hombre que la calmase, que la curase, que la corrompiese. Un hombre que la tendiera laxa sobre el sudor de las sábanas y la dejase ahí, vuelta un estropicio. Un hombre que esparciera, debilitara, envenenara su perezosa sangre. Un hombre que la hundiera en el pantano edénico y la hiciese ser de nuevo légamo primigenio. Un hombre que le regalara su larga, ancha, gruesa, robusta sabiduría y que la regresase a la tierra y a sus sumos nutricios y al primer batir de las olas del océano y que la hiciera recuperar de un todo el peso y la rotundidad. Un hombre, en fin, que la enseñara a reivindicar el mundo para sí y para él, solo para los dos, y que no apartara nunca de ella los ojos. Fue así, fue por eso, como se entregó al fraile Bernardo Castillejo de Mejorada y Ansur, el más bizarro, instrumentado, buscón, putero y blasfemo fornicador de la frailería quiteña. Dominico, joven y de carajo pujante, predicaba el amor carnal como única vía, dialéctica y posible, para alcanzar la gracia plena de la divinidad. Experimentador de lo que predicaba, a tal fin no se ahorraba los esfuerzos. Siempre tenso y al servicio de cualquier coño necesitado, cabalgaba cuanta hembra se le pusiese por delante. Montaraces o urbanas, aldeanas o de gran sociedad, viejas o mozas, púberes o impúberes, célibes o religiosas, virgos o desposadas. Cada mañana al levantarse, pedía de rodillas a la diosa Lujuria: haz mi carajo más tieso que bolo. Y más tieso que bolo, la diosa Lujuria se lo concedía. Las aventuras eróticas de Manolita Sáenz en la obra de Denzel Romero, la esposa del Dr. Thorne, con esta música cadenciosa de Dizzy Gillespie. We'll be right back. con él, por él, para él, Manuela se hizo eximia reina del arte venal. Con el pretexto de la confesión, a menudo reuníanse a comer. Y así, reunidos, en vez de confesar de verdad, comían opíparamente y entremezclaban a vueltas las siete obras canónicas con tanto hervor de devoción que si el fraile rezaba un salmo o verso, ella rezaba dos y aún tres y metía coletas y responsos. De tal manera que los dos llegaban al quinceno salmo y después decían el miserere y el retribuae dignare y el regen cojón de vivo y el venite adoremus, además de otras tantas devociones. Cuando Manuela no quedaba satisfecha, el fraile proponíale la ayuda de otros fornidos hermanos de su cofradía, la de fray Lorenzo de la Parrilla y la de fray Benito Morreo de Bejarano, la de fray Francisco de Avellaneda y la de fray Eulogio Valencia de Aragón, la de fray Leocadio Cueto de Quiñones y la de fray Lisandro Morgado de la Puerta, la de fray Tancredo Flores Risuarte y la de fray Fernando de Laguna, la de fray Luis Medina de Miranda y la de fray Torcuato Satiliano de Velasco y Falcón, la de toda la familia dominica de Quito y las poblaciones circunvecinas, desde Tulcán hasta más allá de Loja, diríase, hasta que su carne, la insaciable carne de la Manuela, se amortiguara, si era que amortiguarse podía una carne que tenía dentro de sí toda la fuerza contenida, la lava no eruptada, el fuego imponderable del Tungurahua y del Quillotoa, del El Altar y del Igualata, del Pusalagua y del Sarahuurco, del Cayambe, del Cotopaxi, del Rey Chimborazo y de los mil y un volcanes que se yergen todopoderosos en la brava tierra ecuatoriana. Travesuras eróticas de Manuela Sainz, hoy aquí en Yaceros. Y con el tiempo, los amores de Manuela con Deluyar se fueron haciendo cada vez más apasionados. Se vuelven caricias desenfrenadas, dolor, constelación, infierno. Boca con boca y pecho contra pecho se hace más apretado el nudo. Una mañana, Manuela obtiene permiso para salir del claustro, alegando un pretexto cualquiera, y no vuelve. Es raptada por Deluyar y llevada por él a Guayaquil. Allí, en el puerto del Pacífico, hacen el amor hasta el cansancio, sudorosos en medio de aquel clima tórrido, en tugurios de malvivir, el primero que topasen al arribo de la noche, tendidos en la playa, chapoteantes en el agua espesa que, hedionda, aceitosa, efervescente, separaba la proa de los botes de la orilla, dentro de uno cualquiera de esos botes cansados de navegaciones, meciéndose en el viento de la bahía, en el viento de los océanos, picoteados de pronto por las gaviotas cual si fuesen ellos unos desechos más de la Cimitarri Maran, jugueteando tal unos animalitos en la arena, o iracundos como una tromba tempestuosa, dorados al sol los bellos cuerpos desnudos, caracolas de sueños, albergue de corales, grutas de secretas deidades acuáticas, el sinfín fulguario del fósforo y la luna, hubiese dicho Neruda, o siguiendo con Neruda, copas de espuma donde el rayo se pierde como un albatros ciego. Ahitos de amor y música tropical, de rones y cervezas tibias en las cantinas de la noche porteña agonizante. Otro día cualquiera decidieron separarse. Habían probado todas las delicias y los desafueros de la carne. Ya llegaba a su fin la licencia militar de Deluyar. Tocábale regresar al cuartel y a Manuela seguramente a su convento. Yaceros, la más amplia bibliografía en torno a los temas eróticos y sexuales. Hoy estamos en la compañía de Denzil Romero, que nos lleva por las aventuras eróticas de Manuela Sainz en la obra La esposa del Dr. Thorne. Sigamos deleitándonos con la música al estilo de Dizzy Gillespie. Georgia. para no enloquecer, vuelve a sus antiguos encuentros con el fraile Bernardo Castillejo de Mejorada y Ansur. Decididamente, era el mejor de los hombres que hasta entonces había conocido. Ah, nada tenía que ver con Delullar ni con el doctor Torne, boquirrubio el uno, destemplado el otro. Libre de apremios, recibíalo en su propio lecho nupcial, en una suerte de ejercicio de devociones, gracias a la ayuda cómplice de Jonatas y Natán, siempre vigilantes, prestas a dar aviso tan pronto el doctor regresase del consultorio o de la pesca, para que el fraile Castillejo corriese a lanzarse por el balcón, a esconderse debajo de la lechiga o en el propio retrete por el tiempo que hiciese falta. Fragmentos que hacen parte de este interesante libro, La esposa del doctor Torne, del escritor venezolano Denzil Romero, en torno a las aventuras eróticas de Manolita Sainz. Thank you. Entonces Manuela y él hacían el amor. En la mañana, al mediodía, un poco antes o después del almuerzo. En el sueño, la siesta, por la tarde, por la noche, hasta muy entrada la madrugada, con las más caprichosas posturas y formas de composición, en los lugares más insospechados de la vieja casona, impúdicos, dementes como alucinados. David chupaba la crica de Manuela, pulsando soplidos cálidos e intermitentes, como quien toca una flauta de caña, una trompa, una zampoña, una quena o un caramillo, probando luego con la lengua su lengua proyectada más allá de cualquier longitud verosímil, exteriorizada en todo el explanamiento de su superficie dorsal, interiorizándose ahora en el conducto de la vagina como una culebra en su cueva de punta, enrollada sobre el eje de su surco longitudinal, al modo de un tirabuzón, o echada hacia abajo en una especie de arqueamiento, rotante, retraída, descendente, elevándose, acortándose, desplazándose lateralmente de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, gustativo él, como si lamiese un panal de miel o como si fuese él mismo el que se dejase lamer, desnudo en la playa, bajo el claror de la luna, por las olas de la medianoche. Manuela reía, lloraba, se revolvía, comenzaba a reír otra vez y todo hacía suponer que era feliz. En el colmo del furor, Manuela le introducía a David el dedo medio de su mano derecha por el ano, recto arriba, palpándole los pliegues más íntimos del colon sigmoideo, casi hasta donde el colon descendente, en un acto inverso de la defecación. Y David sentía que se angelizaba, que se arcangelizaba, que se divinizaba enteramente. Después venía la unión plena, el sumum de la sexualidad ferviente, desbocada, descuartizante, montaraz, y Manuela se empequeñecía. ¿Quién lo hubiese creído ella, una mujer tan personuda, tan varona, tan satánica, ante las arremetidas del feroz adolescente, un pajuncio apenas recién salido de las prácticas pajizas propias de la entrada en la pubertad? Volviese ella entonces un gato modorroso que quería ser gorrión, un gorrión que quería ser lombricita de tierra, que quería ser abeja revoloteante sobre el polen de una rosa, que quería ser grano de alpiste, que quería ser rayo de alborada o leve soplo de brisa mañanera. Y luego... luego el orgasmo, como un pistoletazo violento, como la muerte provocada por un somnífero aleve, por un veneno imperceptible, como si se dejase de respirar a propia voluntad. Y el sueño, cual un oro vago que aureola a los amantes. Un sueño compartido, este último zumo del placer, que el placer exprime fatalmente. Cual si ellos hubiesen sido los dos desclavados de una cruz en un descendimiento sin piedad. Allí, en la cama con baldaquino, cabecera de composición piamontesa, puro siglo XVI y proveniente, según el respectivo certificado de garantía, del castillo de Pavone. Esa, la misma cama donde se supone que Manuela debía dormir con el doctor Torne cada noche, todas las noches. Y al despertar, otra vez el amor. David, hundiendo su pulgar en la vulva de Manuela, o la mano entera, como quien empuña una espada, empapándose de flujo matricial, palpando sus grandes labios, desde las humedecidas vellosidades del monte de Venus hasta el propio orificio anal, sus labios menores, el espacio ovoidal de su vestíbulo y el clítoris. ¡Ah, el clítoris de Manuela, casi con las dimensiones de un pene pequeño en estado de reposo, como para quien pudiese ella ser de hombre en una relación invertida, metiendo el brazo todo hasta el codo en la caverna de su sexo ahora, sujetando por dentro, desde adentro, con toda la fuerza que tenerse pueda, el peso impalpable de su matriz con todos sus apéndices de carne, con todas sus raíces y todos sus tentáculos, sus cuellos vivos que vomitan sangre y tibios jugos que se escurren por la muñeca y el antebrazo del osado, osante explorador, no en borbotones violentos, no en súbitos estallidos, sino más bien en lentísimos coágulos arrastrados de a poquito, goteantes como clepsiras, melosos y espesos, y las almendras mamelonadas de su gravidez ovárica y el óvulo maduro que parece estar allí, a punto de desprenderse, y sus henchidas trompas de Falopio y su cérvix uterino, u hocico de tenca, y hasta su vejiga urinaria y su intestino recto, perceptibles más allá, inmediatamente después de las translúcidas paredes. preciso, logra percibir David cuando descuaja de un tirón los tegumentos de la vagina, la mucosa rosácea y rugosa, las fibras musculares y el mismísimo tejido conectivo de sostén. Una vagina máximamente dilatada para dar entrada y salida a aquella mano de luchador olímpico, a aquel puño de boxeador campeón, a aquel brazo hasta el codo que entró sin mayores dificultades y sale ahora con un feto que trata de nacer. Una vagina, en fin, a punto de prolapso después de resistir semejante faena. Pero no solo en la cama del doctor Torne hacían el amor Manuela y David. También lo hacían en la tina de porcelana del bañito anexo a la cámara nupcial. David cumpliendo casi con un ritual cinematográfico, enjabonando despacio el culo empinado de Manuela, sus nalgas calipigias, el espumado vello de su pubis, el hervor de sus entrepiernas, sus muslos, sus pantorrillas, sus corvas, penetrándola anhelante con un miembro tan duro como jabón de piedra, bañándola de semen cual si fuese una jabonadura de gloria, en su culo, en su vulva, en su boca, en sus orejas, en sus ojos, abundantemente mancillados, lavándola, fregándola, estregándola, aguaduchándola, enguarazándola, cubriéndola de besos saponáceos, enjuagándola ahora con un agua lustral, artesina, mansa, viva, apenas cupiente los dos en el semicupio, secándola después, palpando por encima de las motas del paño el dulce abandono de sus formas, en un juego táctil visual de muero porque no muero, como si aplicárale masajes hidroterápicos hasta perder el sentido de la realidad y penetrarla de nuevo con un pene, su pene, reincidentemente erecto, límpido, enlustrecido y perfumado. Candentes estos pasajes de Denzi Romero en su obra La esposa del Dr. Turner. Sigamos apreciando un poco más la música, la trompeta gillespiana. Swing low, sweet Cadillac. Coming for to carry me home. Swing low, sweet Cadillac. Coming for to carry me home. I looked over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home. Oh, an El Dorado coming after me. Coming for to carry me. También podían hacerlo, vamos a hacerlo mi amor, entre ellos era como una frase sobreentendida en la cocina, no importa que ante la vista cómplice y familiar de Jonatás y Natán. Manuela, con bata de dormir y en pantuflas, recién levantada, atocinando unos huevos para el desayuno. A Manuela, un día más que otro, gustábale preparar por sí su desayuno. David importunándola, por favor mi amor, quédate quieto, abriéndole la bata, chupándole los senos, untándoselos con mantequilla, con mayonesa, con mermelada, con salsa de tomate, para lambetearlos más a gusto, o levantándole la falda para poseerla de nuevo, esta vez como perritos, de pie y por detrás, con su cuerpo combado, ella sobre el fogón enjalbegado, casi quemándose la cara con los vaporenes y chisporroteos de la manteca caliente, o correteando los dos como niños, desnudos, rocheleantes, por los corredores enladrillados que cercaban el cuadrilátero del patio central, tropezándose desprevenidos, casi inconscientes, con los muebles, con las columnas, con las macetas de flores y palmas de cintas, o repantingados en el canapé y las butacas del gran salón, o encerrados dentro de un armario, como prefirieron una noche, o acuclillados en los poyos de las ventanas con rejillas, oyendo el paso de las gentes, como lo decidieron otra, tendidos como manteles sobre una mesa de palosandro, sembrados en un lecho de follaje debajo de los sauces del traspatio, atrancados detrás de la puerta del zaguán, asoleándose reptantes en el jardín, apoleados por la lluvia de arena, pero como si no la sintiesen, indiferentes, entre setos de hortensias, prímulas, bellas alocenses y hierba luisa fragante. Inmóviles, adosados uno al otro como estatuas tántricas en un rincón cualquiera del grande caserón. En el cuarto de trastos, en el aposento pajil que a David correspondíale al extremo de una de las galerías, o en el propio estudio consultorio biblioteca del doctor Thorne, repleto él de textos de medicina y horribles aguafuertes enmarcados sobre las paredes. Órganos genitales externos con chancros y queratopapilomas, mujeres y niños con los asquerosos sarcomas de Carposi, indios de los corralones mostrando las gangrenas pútridas de sus rectos. Microscopios, instrumentos ópticos y ginecológicos, fetos enfrascados nadando en formol, la armazón de un esqueleto, en todo parecido a los restos de Pizarro que se veneran en la iglesia catedral, solo que no yacente como el de este, sino colgado del techo con hilos de alambre, y hasta una terrible, escalofriante momia chavín enhuacalada en su féretro de cordeles y con las manos descarnadas sosteniendo la calavera carcajeante, como si el pobre vivo a quien perteneció esa osatura, en verdad, hubiese muerto de risa. En este y otros lugares, Manuela y David hacían el amor incansablemente. Denzi Romero nos lleva por las aventuras eróticas de Manuelita Sáenz. Dizzy Gillespie también nos acompasa esta rica literatura. De pronto Natán sintió ganas de orinar. Libra se levantó la saya, se bajó las bragas del liencillo, se agachó y sin más, natural y obscena, obscena y natural, echó el chorro viropotente sobre la tierra ávida. Manuela recuerda el hervor espumeante de la orina y cómo, por momentos, quería ser tierra para recibirlo en su boca, en su cara, en su cuerpo todo, ávida también. Recuerda el olor que entonces impregnó el aire de la comarca, un olor de profundidad oceánica poblada de cientos de miles de millares de anchovetas y miríadas de huevas piseas, un olor de piscina, de almacén portuario, de piscifactoría. Recuerda la postura de la muchacha en cuclillas, abierta de piernas, insolente, como distraída, y tuvo ganas de decirle entonces, mírame a mí, repitiéndolo mentalmente una y otra vez con una especie de sed. Pero sobre todo, recuerda su vulva enrojecida hasta la sangre, como las fauces de un perro furioso, como si hubiese sido untada toda ella parejamente con almagre, con polvos de bermellón o zumo de yerba mora. Desplegada como una flor de lis, flor deslizada, valdría mejor decir, o quizás como una orquídea tropical, una de esas orquídeas que se ven en las riberas del Putumayo. Coronada por una maraña de pelos negros, cortos, hirsutos, ensorticados, que más que pelos parecían cerdas retorcidas, tal su grosor y consistencia. Fue esa la primera fantasía erótica que Manuela recuerda en su vida. Por días y semanas estuvo presa de una confusión siempre más demente, ebria, tocante en la locura. Sola, en su cuarto, se masturbaba pensando en Natán, en su vulva enrojecida, en el olor que de ella desprendíase, como si ese olor lo tuviese en la punta de la nariz, esparcido por la pituitaria y por todas las terminaciones olfativas, metiéndosele por los poros todos, sembrándosele en la piel, como si Natán, de verdad, se orinara en su boca y ella voraz se tragara frenetizada toda su urea y su ácido úrico, y sus cloruros y sus fosfatos y sus oxalatos y sus sales biliares y su amoníaco. Al final, era ella la que, invariablemente, terminaba orinándose y el plasma de la sangre parecíale filtrársele inerte a través de las sutilísimas paredes de su glomérulo renal, de agoticas primero, con una micción dolorosa que parecía comprimirle más que ensancharle el uréter y luego, a borbotones, poliuria desbordada que hacíala contonearse para tratar de reabsorber el chorro completo como si fuese el miembro de un varón hasta que el líquido mórbido empapaba su ropa de dormir, las sábanas, el colchón de la cama, o se emposaba en el piso o fluía por él en hilillos múltiples hasta formar un estuario paroxístico de máximo goce que a Manuela, no sabía por qué, siempre figurábale la vulva enrojecida de Natán. Yaceros, con el libro del venezolano Denzil Romero, La esposa del Dr. Thorne y la música de Dizzy Gillespie. Esta es la primera parte de el libro La esposa del Dr. Thorne, en esta cita de Yaceros, Jazz y Erotismo.